quiero emborrachar. Las penas de mi alma me quiero tomar. Con un poco de guaro y un amigo fiel, de esos que conozco desde que me crié. No quiero consejos, me quiero perder. Ya no me molesten, yo quiero beber. Quiero arrancarme este gran amor, borrarlo para siempre de mi corazón. Te entiendo, amigo, estás herido, te han destrozado el corazón. Pero escucha lo que te digo, esa no es la solución. El licor nunca llena el vacío, ni cura una herida de amor. Pero si a Cristo entregas tu vida, Él sana tu corazón. En la vida no he obrado mal, yo no te he venido a juzgar. Dime cómo puedo olvidar, solo Dios te puede ayudar. En las noches no aguanto más, solo Dios te puede sanar. Dile a Dios por qué me hace mal, amigo mío, equivocado está. Y recibí maldad, y hoy me quedo triste en esta soledad. Llevo mucho tiempo sin poder dormir, pienso tanto en ella, me quiero morir. Esto siempre saco por hacer el bien, humillado y triste por una mujer. Hay caminos que para los hombres son derechos en su opinión, pero al final solo hay tristeza, amarguras y decepción. Pero en mi Cristo encuentras vida, Él te brinda el sincero amor. Él sabe bien que te conviene, le dará a ti lo mejor.